Palabras menos, sí. ¿No? Es muy igual, Calamaro. Con todo respeto, pero palabras más. Palabras menos, lo de menos, ¿no? Con la Santa Clara nos matamos para sacar tema nuevo y el tipo hace tin, tin. Nos vamos inmediatamente al contacto con nuestra compañera Olga, porque otro tema que nos importaba mucho tiene que ver con el tercer juicio de corrupción de menores, abuso de niñas, 5 imputados. Habrá que ver qué fue lo que pasó, y la tenemos a Olga porque estuvo en la audiencia. Olga, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Sí, estuve en la audiencia, pero déjenme decirles que estoy en el hall de la legislatura. Está bien, ya se fue de justicia a legislatura. Claro, salí de un tupper y me metí en otro tupper. Bueno. Porque en este momento, en este tupper, se está debatiendo el tema importante, que nos ha ocupado gran parte, me imagino, de la mañana de hoy. Sí. Especialmente con el afuera de la legislatura, ¿no? Afuera y adentro, vamos y venimos, escuchamos un poco a Rochas recién. Bueno, ahora no, lo interesante de saber ahora es que está comenzando a hablar Yud, y es una clara muestra de la división, cómo va a votar el Frente para la Victoria. Uh-huh. En un rato, cuando se realice la votación. Así que sí, lo escuchamos a Rochas con serios cuestionamientos y hablando de que no son los anunciadores de una campaña del miedo, sino que efectivamente hay miedo por lo que le va a costar a la provincia y por las consecuencias que va a tener este plan. Y ahora está Yud, del mismo bloque, comenzando a hablar. Uh-huh. comenzó diciendo, ya tenemos 4 meses de debate y imagino cuál va a ser entonces la postura. Bueno, vamos a algo que estuviste ahí, que tiene que ver con este juicio. ¿Va a ser juicio abreviado también este, Olga? Exactamente, va a ser abreviado. La diferencia con el anterior es que en la jornada de hoy, uno de los acusados no acepta la instancia de juicio abreviado y no estuvo por eso hoy en esta audiencia inicial. Uh-huh. Se someterá cabeza a juicio oral y público. Uh-huh. Los otros. Bonifacio Cabeza dijo que no al juicio abreviado. Claro. Bien. Lo informó hoy el fiscal cuando presentó al tribunal esta propuesta de juicio abreviado, que tiene las mismas características del que vimos o asistimos hace una semana, en el segundo juicio, en el que hombres, varones, mayores, viejos, uh-huh, cometieron delitos contra la integridad sexual de adolescentes, niñitas, muy jovencitas, 13 bien, años, 14, 16 la mayor en su momento. En este juicio son 3 varones los acusados del delito de actos corruptivos y de promoción de la prostitución a 2 jovencitas, y hay también una mujer acusada también de delitos vinculados a la corrupción, en este caso a la facilitación de la prostitución. Uh-huh. Quería hacer una, esto fue lo que presentó el fiscal, que se había llegado a ese acuerdo, fundamentó como lo hizo en el juicio anterior, el estar especialmente atento a lo que habían pedido las víctimas, en el sentido de no volver a ser victimizadas. Uh-huh. Pero también a la necesidad de fundamentar claramente ante la sociedad y la comunidad que lo que ocurrió son delitos, que cuando se habla, aún en la descripción de los hechos, con un lenguaje antiguo, de niñas que ejercían la prostitución, esto no es así. Cuando un adulto paga, compra o entiende que está comprando sexo a una niñita, a un adolescente, está cometiendo un delito. Eso no es un cliente en una transacción comercial, es alguien que comete y que cometió delitos. Uh-huh. Ustedes habrán notado que varias veces yo me refiero a este tipo de delitos como delitos que afectan la integridad sexual. Quería aclararlo porque no es que se me ocurrió a mí o me parece más o menos lindo. Los delitos que se les imputan a las cinco, en este caso cuatro, que llegaron al juicio abreviado en la jornada de hoy, son delitos que están comprendidos en una parte del Código Penal vigente que tiene ese título, que se titula así. Así que los delitos de promoción, facilitación de la corrupción y de, bueno, son delitos que afectan la integridad sexual de las personas, en este caso niñas y adolescentes. Bueno, el fiscal pidió 7 años de cárcel para los 3 varones y 6 años de cárcel para la mujer acusada. Uh-huh. Andrea León. Exactamente, sí. Y podés ayudarme también con los nombres. Nazario Contín, Nazario Contín, Omar Ledesma y Jorge Morón, 7 años de prisión. Y Andrea León, que está acusada de facilitadora. Así es. A quien pidieron 6 años. Bonifacio bien. Cabeza es quien no aceptó el juicio abreviado. Recordemos también, te ayudo Olga un poquito, porque que aceptar el juicio abreviado es aceptar que abusaron de niñas. Bueno, ahí está entonces. Una vez que se hace esta presentación, se informa que hubo un acuerdo con las partes para llegar a esta instancia, ¿no?, que evita el debate. Pero fundamentalmente, ¿qué exige el juicio abreviado? Que se reconozca, se acepte el cargo que se le imputa, los hechos en los que participó, la calificación legal que se le imputa y la condena. En este caso, entonces, una vez que terminó de hablar el fiscal, tomó la palabra la defensora de las niñas, la doctora Arias, quien dijo que en representación de las niñas aceptaba el juicio abreviado, y luego hablaron los defensores de los acusados. Y luego se los citó uno por uno, a las 4 personas, a sentarse en la silla delante del tribunal, y directamente se les pregunta: ¿usted acepta el juicio abreviado? ¿Usted acepta los hechos? ¿Usted acepta la calificación? ¿Usted acepta la condena? Los 4 lo aceptaron, y bueno, concluye esta parte, el presidente del tribunal, el doctor Marcelo Chironi, anunció que la sentencia se va a hacer pública el próximo 7 de junio. Junio. A las 12:30, creo. Bueno, hubo bien. Alguna situación un tanto particular, discúlpame si me extiendo mucho, pero solamente lo tiro. No, está bien, ¿no? Un poco extraña la defensa que realizó el doctor Castelo, sí, defensor de Nazario Contín. Sí, del ganadero Nazario Contín, sí. Exactamente, esa es la profesión además que declaró ante el tribunal. Uh-huh. ¿Por qué digo extraña? Porque era el defensor hablando en un juicio abreviado, ¿no? Uh-huh. Donde la persona que defiende acepta que cometió ese delito. Bueno, el defensor se extendió especialmente en criticar el lugar de los medios de comunicación, que hacen una condena anticipada, mediática, bueno, bla, bla, bla. Uh-huh. Absolutamente, a ver, fuera de lugar, porque, a ver, está bien que un defensor utilice todas las herramientas que tenga para contextualizar en qué momento se llega a definir una condena. ¿Te llamó la atención la palabra de Castelo? ¿Te molestó la palabra de Castelo? Porque me pareció fuera de lugar. Está bien, no, porque no entendía bien, ahora entiendo. Si Ovidio Castelo, digamos, como que se... Él quiere ponerle un poco de candado a los medios, pero no se da cuenta que en realidad la situación lo que implica, me parece. Claro, en esta situación, digamos, dos minutos después, ¿de qué condena previa estábamos hablando si dos minutos después la persona que él defiende dice, acepto que... Soy yo el que abusa de las nenas. Soy yo, claro. Claro. Medio como desubicado, ¿viste? Está bien que lo digas. Seguramente hay también algunas otras cuestiones de afectos que también pueden tener su... Lo digo esto en el buen sentido, hay cierta familiaridad entre el abogado y el ganadero Nazario Contín. Sí, eso me comentaron después porque en algún momento se emocionó mucho el abogado y el acusado, que seguramente va a ser condenado porque aceptó lo que se le está juzgando, lo palmeó afectivamente. Bueno, un detallecito de una situación un poco extraña. Y otra cosa para destacar, sí, es que las defensoras de los otros acusados eran defensoras oficiales, dos mujeres que estuvieron ahí acompañando y cumpliendo un rol que la sociedad les asigna, ¿no? No puede haber juicio sin garantizar el derecho y el acompañamiento de la defensa. Ah, está bien, claro, sí. Bueno, también estuvo la defensora de menores, me dijiste, Patricia Arias. Sí, Patricia Arias, que fue también relativamente escueta en la fundamentación, pero aceptando la realización del juicio, con la precisión, digamos, que uh-huh. caracteriza a la doctora Arias, por lo menos cuando está en ese espacio. Está bien. Recordemos, para que un poco vayamos teniendo en cuenta, los juicios que se van dando por corrupción de menores, abuso de niñas. El primero, Bernardi y Antueque, sentenciados. Bernardi, el ex juez, ¿no?, que está cumpliendo pena en esa comisaría que queda en el medio rumbo a General Conesa. Y Antueque cumpliendo prisión ya efectiva también, los dos ya sentenciados. La segunda causa, que la semana pasada también aceptaron juicio abreviado, fue el abogado José Aguirre y Miguel Rodríguez, quienes aceptaron también la culpabilidad, a partir de ahí el juicio abreviado. De hecho, uno de los momentos que Américo nos contó fue que el abogado, cuando te sientan ahí delante del tribunal de los jueces y te preguntan, ¿usted acepta la culpabilidad?, dijo, sí, es una estrategia, que esto, no, no. Una estrategia de la defensa, dijo. Aguirre, seriamente le estamos preguntando, ¿usted acepta que abusó de las niñas? Sí o no, tiene que responder, y Aguirre tuvo que decir que sí. Así que, bueno, y ahora en este caso es el juicio Andrea León, a Nazario Contín, Omar Ledesma y Jorge Morón, aceptaron el 7 de junio. El 7 de junio vamos a saber la sentencia y la pena que le corresponde, y Bonifacio Cabeza no aceptó el juicio abreviado, o sea, no aceptó la imputación, y se desarrolla el juicio, habrá que ver ahí los fechas y todo lo que se determine en esa situación. Y se trata de hechos ocurridos entre el 2012, marzo del 2012 y agosto del 2014. Está bien, sí, también para tenerlo en cuenta. Y se trata de... A niñas de menores de 15 años. Sí. Menores y muy menores, sí. De 13 años. Y bueno, son jóvenes personas que... Bueno, que está bueno que cuidemos especialmente su identidad porque han sido parte, nombradas, ¿sí?, en todas estas otras instancias. Así que, como hizo la semana pasada el tribunal, hoy el doctor Chironi primero lo hizo informalmente, cuando entró un ratito antes y habló con los periodistas, pero luego cuando inició la audiencia formalizó el, por un lado, pedido a los periodistas que estábamos ahí para que cuidemos especialmente la identidad de las personas, de las menores, jóvenes personas menores, uh-huh. y después, bueno, recordándonos que es una obligación, claro, que tenemos los medios de hacerlo, digamos, lo pide, pero además tenemos que hacerlo, están obligados, está muy bien. Y nosotros lo hacemos por todos estos motivos, uh-huh. juntos, especialmente porque queremos que todas las personas, y de manera especial, quienes han sido víctimas de delitos tan horrorosos, bueno, les podamos dar como sociedad por lo menos posibilidades de que puedan reconstruir sus proyectos de vida, ¿no? Y en ese sentido, salvaguardar su identidad seguramente las va a ayudar. Ni que hablar, estaremos atentos a qué va a ser la sentencia el 7 de junio. Queda Rubén Sega, ¿no? El abogado, a ver cuándo tendrá fecha de juicio también, otro de los que es parte de esta banda de viejos asquerosos. Bueno, muchas gracias, Olga. Sigue hablando Javier Viuta ahí, ¿sí? Tengo acá esta... No sé. Porque te imaginas que... Sí, te fuiste de ahí del auditorio, está muy bien. Dale, Olga, muchas gracias nuevamente, y vamos a repasar toda la información que nos diste. La sentencia se la va a leer el 7 de junio, reiteramos. Abrazo grande, hasta pronto. Gracias. Olga, contándonos de este nuevo juicio, recordemos que el primero fue Bernardo...